Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. En una tarde lluviosa de la Ciudad de México, nos encontramos en el estudio 1 de Frecuencia Cero, la mejor opción de contenidos podcast en español. En una emisión más de Testigos del Crimen, su podcast favorito, estoy con la hermosa Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? Estoy muy contenta de estar aquí acompañándolos en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, a la hora que sea que estén disfrutando de este, bueno, no puedo decir bonitos temas, pero sí muy interesantes. Entonces, disfruten este podcast y muy emocionados porque además en los controles está, por supuesto, el canciller René Palacios Gallín. Asistido ahora por Abel Cobos, a quien le damos también un saludo. Y tenemos vías de comunicación. Primeramente un correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. O bien tenemos en www.testigosdelcrimen.com para que nos dejen su comentario. O tenemos nuestro correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y estamos en la recta final hacia nuestro programa número 100, Guadalupe. Por supuesto, bueno, y más que emocionados, ¿no? El número 100 y otros tantos que van a colgar para llegar al segundo aniversario, pero ya decir 100 programas, al menos a nosotros nos da una emoción. Tenemos aquí como gorritos, serpentinas, espantasuegras, todo para ir celebrando. Sí, efectivamente, y pues esto es posible gracias a ustedes, por ello tenemos una deuda enorme de aprecio con ustedes. Y pues bueno, hay muchísimas cosas que mencionar. Tenemos una gran cantidad de correos electrónicos, de comentarios, ya los iremos desahogando en las próximas emisiones. Y pues yo quiero aprovechar antes de entrar en materia para promocionar mi obra de teatro, El Hombre que fue Drácula. Afortunadamente hemos tenido una muy buena respuesta por parte del público en esta historia conjetural sobre los eventos que llevaron al escritor irlandés Bram Stoker a escribir su novela más memorable, Drácula, la que le otorgó la inmortalidad. Y pues bueno, está la invitación en la página de Teatro UNAM, www.teatrounam.mx. Pueden encontrar información, horarios, etcétera, etcétera, para que las personas aquí en la Ciudad de México puedan acompañarnos, o todos aquellos que piensan venir de visita un fin de semana a esta capital puedan asistir a este montaje. Por supuesto, ¿no? Y además que está excelentemente bien puesta, actuada, dirigida, pero por supuesto el texto original de Roberto Coria, bueno, no se lo pueden perder, hombre, es extraordinario. Hombre, ¿qué más flores puede un hombre desear? No, bueno, y estas son así como que todas unas bombas, como diríamos aquí en Yucatán, ¿no? La hora de los guayabazos, ¿no? También por supuesto, ¿no? Y bueno, o sea, hay de dónde sacar, Roberto. Eres una linda corazón, muchas gracias. Y bueno, todos hemos usado el correo en alguna ocasión. Yo estoy seguro que tú todavía mantienes esa tradición epistolar viva que ya el correo electrónico la ha matado actualmente. Por supuesto, digo, los correos electrónicos son rápidos, son prácticos, pero la verdad la parte romántica, ay, sí, puedo votar por el romanticismo de recibir o de mandar una carta, más allá de que te llegan por correo las deudas, los recibos, todo. El uso del correo se ha vuelto, bueno, siempre fue muy importante, ahora se ha minimizado, sin embargo, siempre ha sido importante. Yo creo que aquí lo importante a veces es preguntarse o averiguar qué es lo que se manda por correo, Roberto. Pues bueno, como dices, puede ser los objetos más variados. Y en el caso de la historia que vamos a platicar el día de hoy, que comienza en el mes de mayo de 1978, imaginen ustedes que reciben un paquete a su nombre, que no tiene remitente, que no saben quién lo envía. Imagínense el efecto, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿Puede ser un regalo? ¿Puede ser un libro? No sé. Pues en el caso del profesor Buckley Christ de la Universidad de Northwestern en Chicago, resulta que recibe un paquete que alguien dejó en un cajón de estacionamiento en la Universidad de Illinois. Pues suspicaz, el profesor Christ alertó al policía del campus para que, bueno, le auxiliara. Deciden abrir este paquete y, para sorpresa de ellos, este estalla. Sí. Afortunadamente, pues el policía, un hombre llamado, apellidado Marker, no es lesionado de gravedad debido a que la bomba pues era de una fabricación casera, rudimentaria. No ahondamos demasiado en mencionar el mecanismo, pero baste decir que su construcción no ocasionó mayor daño, exactamente. Uh-huh. Y pues este fue el inicio de, pues, de una historia que se va a prolongar por más de 2 décadas, uh-huh, que va a poner en jaque a todas las autoridades de Estados Unidos de investigación y de persecución de los delitos, que va a causar una suerte de terror y una suerte de euforia en la población civil, y es precisamente la historia de un misterioso sujeto al que solo se le conocía como el Unabomber. Sí, en efecto, cuyo nombre real es Ted Kaczynski. Él es descendiente de polacos inmigrantes que llega a Estados Unidos. Se sabe poco en realidad acerca de Ted Kaczynski, ¿no? Se sabe que bueno, tenía un hermano más joven que él llamado David. Su mamá enviudó hacia 1990. El esposo, que era Richard, fue víctima de un cáncer terminal, lamentablemente. Y bueno, pues como que no hay más acerca de este chico llamado Ted, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con todo esto? Como decías, ¿no? En la Universidad de Northwest, Christ, en español, recibe un paquete. Sin embargo, no iba dirigido a él en original. Sin embargo, le llega y de ahí empieza a desencadenarse. Él empieza a perfeccionar sus métodos porque esta bomba, que no hace tanto daño, lastima las manos, un poco el rostro, pero no llega tanto. Ocasiona quemaduras. Uh-huh. Nada más, digo, de primero o segundo grado, algo uh-huh, serio, pero no para matar. Que no pone en peligro la vida, exacto. En efecto. De aquí, hacia 1979, coloca una bomba en el vuelo 444 de American Airlines, que va de Chicago a Washington. Explota porque lo manda por paquetería, curiosamente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Lo coloca ahí y cuando llegan a un determinado nivel de altura es cuando la bomba explota por el tipo de sustancias que trae, que también son sustancias que no alertaron a los de el aeropuerto. Digo, ahorita, bueno, uno lleva yo creo que polvito de chilim o salim, que es un polvito que es una golosina aquí en México. Y yo creo que la toman como explosivo. En ese momento no. No. Pasó la caja, se subió y hace una explosión dentro del avión, hace que salga humo, caen las máscaras de oxígeno, hay un aterrizaje forzoso y con todo esto empiezan a llamar la atención, o sea, se llama la atención, decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Y pasa a ser caso federal por el FBI porque ya cruzó fronteras en cuestión estatales, de los estados uh-huh, de Estados Unidos, ¿no? Sí, porque obviamente es un delito federal el atentar en contra de aeronáutica, de ahí que las autoridades asignan el nombre clave de una bomba por University and Airlines Bomber, o bombardero de universidades y aerolíneas. De ahí, este nombre clave se filtra en los medios de comunicación inevitablemente y es así como surge el apelativo de una bomber. Esa es la historia. ¿Pero qué te parece, Guadalupe, si continuamos platicando del caso de Ted Kaczynski, el Unabomber, y platicamos sobre toda la cacería que se dio, sobre el cómo las autoridades llegaron a su verdadera identidad? Y lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso, hablando de cosas muy explosivas. Sí. Por supuesto, como siempre. Disculparán el mal chiste, ¿verdad? Pero dentro de todo esto, hablando de Ted Kaczynski como el Una Bomber o el Una Bomber, ¿no? Uh-huh. Se empieza a dar un cierto patrón. Ya empiezan a seguirlo el FBI. Y este John Douglas va a elaborar hacia 1980 un perfil de este criminal, ¿no? Menciona que es un hombre con una inteligencia superior al promedio, con vínculos al mundo académico, posiblemente con un grado en ciencias exactas. Y recordemos que John Douglas es el discípulo de Robert Ressler, el hombre que acuña el término asesino en serie, y uno de los perfiladores más importantes del FBI en cuanto a asesinos en serie y criminales violentos se refiere. Pues la ola de atentados continúa. Estamos en el año de 1985. Un hombre llamado John Hauser, un graduado en Berkeley y capitán de la Fuerza Aérea Norteamericana, recibe nuevamente un paquete de bomba. Nada más que ahora el mecanismo es mucho más elaborado, el daño que causa es mucho más intenso y ocasiona que pierda 4 dedos y la visión de un ojo. Obviamente esto ya alerta en un grado mayor a las autoridades. Y ese mismo año, Hugh Scruton, un dueño de una tienda de computadoras de California, muere a causa del estallido de uno de estos paquetes. Lo curioso es que los investigadores, al verificar los residuos de estos artefactos explosivos, descubren las siglas FC, que a la postre significan, o descubren que significa Freedom Club. Es decir, ya comienza a presentarse ese patrón. Los blancos son académicos, uh-huh, o personas que están involucradas en el mundo de la computación. Seguramente aquí muchas personas en Interplanet hubieran sido objeto de este asesino. Y personas relacionadas con el mundo académico, personas que estudian ciencias exactas, que son profesores en universidades. Estas son las víctimas a las que está persiguiendo el criminal. En efecto, lo que llama la atención también de este mundo académico al que ataca, la mayoría, curiosamente, además del mundo de la computación y de todo esto, que hacia 1980 hemos de recordar que todavía era como muy exclusivo, es decir, ahorita la mayoría de las personas tienen la accesibilidad, ya sea por un café internet o por una computadora personal, poder estar en todo este mundo, la red, etcétera. Uh-huh. Nosotros mismos llegamos a ustedes por este sistema, ¿no?, de internet y de conectarnos. Sin embargo, en 1980 y años posteriores todavía era como más escaso. Sin embargo, también hay algo que llama la atención, también ataca a los ingenieros, uh-huh, a ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos. Un publicista ahí por ahí. Y también un psicólogo, curiosamente, dices, Dios, fíjate, sí, psicólogos, militar, etcétera, ¿no? Entonces, de aquí podemos empezar a sacar una hipótesis de qué tipo de resentimiento puede tener hacia este nivel académico de poder atacar o atentar contra alguien que tiene un profesorado que está enseñando, que está dando conocimientos, que recordemos que en Estados Unidos ser académico es un nivel muy prestigioso y es algo sumamente respetado. Y él está atacando a la autoridad directamente y a estos seres que son respetados y que además se les aplaude por el nivel académico que tienen. Además de que entabla una suerte de juego de gato y ratón con las autoridades, ¿no? De alguna manera, en esta idea, el tipo está afirmando su superioridad. Por supuesto, ¿no? Entonces, él con todo esto está llevando... Y una de las preguntas que me hice, digo, es un caso que curiosamente, si alguien de ustedes, queridos, escucha, recuerda a este programa con Robert Stack. Que Misterio sin resolver. Exactamente. Robert Stack. Lo pasaron en repetidas ocasiones. Sí. ¿No? Era como este misterio que decía, bueno, ¿de dónde viene? Y solamente estaba la descripción física de alguien muy delgado, alto, que se había medio demacrado porque usaba lentes oscuros que tapaban la mitad del rostro. Que utilizaba una capucha. Incluso. Una capucha con de una chamarrita como deportiva. Uh-huh. Llegaba, dejaba el paquete, omitía pocas palabras y se iba, ¿no? Empiezan a rastrearlo desde aquí. Y no saben quién es, ¿no? Junto con esta descripción que hace Douglas, a mí se me surgió el pensamiento de cuál es la parte de orgullo que está lastimado en Ted como para poder aniquilar o matar, porque además no iba a matar, ya eso sucedió mucho después, pero eventualmente, sí. Porque perfeccionó el método. Sin embargo, es como un orgullo herido y en donde como grito desesperado de niño, de ahora me escuchan, ahora me ponen atención y ahora me desquito, aquí va la bomba, ¿no? Para que el estruendo sepa que aquí estoy y estoy gritando. Es como un orgullo herido. Pues fíjate que esta, como dices, este estruendo, esta necesidad de atención se materializa en el año de 1995, porque el tipo sigue atacando personas a lo largo de este año, algunas veces de manera esporádica. En algún momento piensan que ha dejado de actuar definitivamente, pero cada sí, cierto tiempo... porque se desaparece. Exactamente, regresan estos paquetes bomba. Pues hacia 1995 el tipo envía un manifiesto. ¿Sí? A las víctimas o a los familiares de sus víctimas, envía este manifiesto que se titulaba La Sociedad Industrial y su Futuro y exige que sea publicado en los principales diarios de circulación nacional. Y pues resulta que sí, el New York Times y el Washington Post lo publican como un panfleto el 19 de septiembre de 1995, y en ese documento él advierte del gran peligro que corre la raza humana por el avance irresponsable desmedido de la tecnología. Y dice textualmente, de no detenerse, los seres humanos pueden ser felices, pero no libres. Nos encontramos frente a un cuate que tenía un propósito. Todo esto había un significado. Y en el fondo, anarquismo era este, ¿no? Era una rebelión, una lucha de frente, una lucha frontal en contra del sistema, en contra de la creencia, en contra de la tecnología, en contra pues de todos los estándares aprobados por el hombre. Claro, y además fíjate que esto de que dices de una lucha frontal, yo te podría decir que sí y no. Sí, porque son estos gritos que yo menciono, ¿no? De este atentado contra los ingenieros, contra la parte constructiva, porque el ingeniero, pues obviamente la palabra viene de ingenio, de a ver cómo inventas para resolver un tipo de problemático específico y darle alguna cabida, alguna salida, ¿no? La parte de construcción, la parte de avance, la parte de inteligencia, él está amenazando contra todo esto. Sin embargo, no tampoco da la cara, así como que con todo este disfraz que hace, es esta anarquía de voy, digo, hago, pero... Me mantengo oculto. Me escondo, ¿no? Porque evidentemente el tipo sabe que está haciendo algo malo. Por supuesto. Y sabe que sus acciones correrían o le repercutirían de ser atrapado por las autoridades. Pues resulta, queridos escuchas, que ese mismo año de 1995, un abogado llamado Tony Bickersley contacta a un analista y negociador del FBI llamado Clinton Van Zandt, a petición de un cliente suyo, un hombre llamado David Kaczynski, quien le dice que reconoció en este manifiesto los pensamientos y el estilo literario de su hermano Teodoro John Kaczynski. De aquí llegamos precisamente a la identidad del sujeto. El FBI investiga de inmediato y arresta a Kaczynski en una cabaña a las afueras de Lincoln, Montana, el 3 de abril de 1996. Y pues de aquí se va a revelar todo lo que hay detrás de esta historia. ¿Pero qué les parece si lo platicamos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos acerca del caso de Ted Kaczynski, conocido como el Luna Bomber. Y pues este hombre tiene una vida llena de contrastes. No es el típico criminal que nosotros hemos analizado en nuestros programas. Él nace el 22 de mayo de 1942, efectivamente, como dices, Guadalupe, es hijo de la segunda generación de inmigrantes polacos que viven en Estados Unidos. Y él desde pequeño muestra una inteligencia sorprendente desde la educación primaria, desde la educación básica. Su IQ es de los más avanzados de sus compañeros, adelanta grados incluso, comienza a manifestar manías, le teme a la gente, le teme a los edificios, y hacia los 16 años de edad es aceptado en la Universidad de Harvard. No estamos frente a cualquier... Me recuerda a Doggy Hauser, médico. Por ejemplo, él, ¿no? Él destaca en las materias de lógica y de filosofía. Se gradúa en Harvard hacia 1962, a los 20 años de edad. Obtiene una maestría y un doctorado en matemáticas en la Universidad de Michigan. Inicia una carrera como investigador, recibe premios, reconocimientos, becas. Y hacia 1967 es contratado como profesor en la Universidad de Berkeley, en California. Inexplicablemente renuncia hacia 1969, se muda a la casa de sus padres en Lombard, Illinois, y posteriormente a la cabaña alejada en Lincoln, Montana, donde fue arrestado. Ahí vive como una suerte de ermitaño. Y en este proceso, él tiene trabajos mediocres, mal remunerados, y es apoyado fundamentalmente por su familia para poder subsistir. Ese es el retrato que nosotros descubrimos de Kaczynski a partir de su captura. Evidentemente no es un criminal del orden común. No, definitivamente. Digamos que este sí está rompiendo mucho esta pauta, y aquí sí entraría la descripción de la persona brillante, ¿no? Sin embargo, dices, bueno, ¿a dónde va todo este pensamiento? Porque tampoco es como para tergiversar el asunto de, a ver, todas las personas brillantes o este tipo de inteligencia tan, tan elevada, ¿van a dar a la locura, a la maldad? Pues obviamente no, queridos escuchas. Es alguien que quedó tan influido de todo lo que leyó, que en un momento dado no supo cómo acomodarlo. Digámoslo así, era tan inteligente, captó tantas cosas, era tan brillante, que de repente ya no supo qué hacer con eso. Es algo sumamente meritorio que a los 20 años, bueno, pues ya tengas una licenciatura con honores. Y en Harvard. En Harvard, digo, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Digo, curiosamente, lo que muchas veces los papás sueñan en tener como hijos, ¿no? Así el genio, el destacado, el brillante. Sí, pero... recordemos que inteligencia no solamente es la parte intelectual o la adquisición de conocimientos, también está una parte social para determinar, perdón, para determinar también nivel de inteligencia, y otra, la habilidad verbal que pueda tener en relación a cómo acomoda estos pensamientos, cómo los va estructurando y cómo los va transmitiendo. Entonces, él podía tener un nivel intelectual muy alto en cuestión de IQ o de CI, del coeficiente intelectual. Sin embargo, parece ser que en un nivel social estaba por debajo de lo esperado, ¿no? Y junto con esto, la forma en cómo pudo medio acomodar las cosas que entendió, pues deja mucho que desear, ¿no? Esta parte de la tecnología, un discurso que llega a ser a veces bastante constante y que muchas veces en las películas de ciencia ficción lo podemos ver. Claro. ¿No? De a ver qué sucede, qué pasa, y la tecnología va a acabar eliminando o matando, como aquellos que leyeron o vieron la película basada en el libro de Yo, Robot, de Isaac Asimov. Es una de las declaraciones que se hace acerca de toda esta tecnología. El mito de Frankenstein, la creación que volviéndose en contra de su creador, que se repite en películas como Terminator, bueno, tantas otras, ¿no? Hay cualquier cantidad de cintas en este orden. Y lo que nos está hablando con todo esto es que era un niño, parece ser como también muy temeroso y muy solitario, ¿no? Sí. Como yo les dije al principio del podcast... es que no se sabe nada de la familia o de la infancia. Todo está centrado en el área intelectual en la parte académica. Exactamente, en la escuela. Sí. Y de repente a veces tenemos ese error y ahí está centrado todo, y no es cierto, ¿no? Las personas son y somos más que eso, que la parte intelectual. Y esto yo creo que hizo que Ted se fuera aislando. Y en este aislamiento, bueno, pues fue obviamente generando toda una serie de pensamientos que lo que lo llevaron fue a lastimarse y a lastimar por este coraje, por esta envidia, por este dolor que sentía, y se vuelve anárquico contra la autoridad, la rebeldía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo puede, Guadalupe, una persona que pues virtualmente ha nacido en este mundo lleno de pues de lógica, de ciencia, cómo puede alguien llegar al momento de ruptura en el que piensa o en el que tiene la conciencia de que todo lo que es, de que todo lo que él representa se va a volver en contra de la humanidad y puede llegar a odiarlo, a despreciarlo a ese grado para iniciar una ola de crímenes de esta naturaleza? Lo que pasa es que aquí, de acuerdo a las características que tiene Ted Kaczynski, más bien nos hace pensar en una parte paranoica interna de él, obviamente, y que está proyectando al resto de la humanidad. Para él, ¿qué tan amenazante? Digamos que aquí empiezan a caber las preguntas más psicológicas, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar este hombre con tantas medallas, honores, méritos, etcétera, como para sentir que solamente se le valoraba por ese tipo de situación? Yo cuando hablo a veces del tema de inteligencia en clase o con alumnos, llego a preguntar, ¿quiénes la pasan más mal? ¿El que está subdotado o es el que está superdotado? ¿Aquel que es de lento aprendizaje o medio torpe o que tiene que repasar 2 o 3 veces las cosas o que le pregunta a la maestra, es que no entendí y se lo repiten? ¿O aquel que volteó casi casi de una ojeada, ya entendió y comprendió absolutamente todo y pasa por el estilo, ¿no? Así. Y dices, bueno, pues la pregunta pues es muy, muy básica, muy lógica. ¿Quién crees que la pasa más mal? Todos los extremos son malos. Por supuesto, pero uno diría, pues el entre comillas, ¿no? Como de repente se oye en clases, el tontito, ¿no? De la clase, el, ay, es que otra vez, y no entiendes, y es el burro, ¿no? Y lo más fenomenal es que no. Dice, pues hay una serie de escuelas y de apoyos para todas las personas que tienen dificultades en el aprendizaje o son lentos de aprendizaje o hay un menor nivel intelectual o hay que llevarlos a escuelas especiales o tienen tipos de problemas específicos relacionados al aprendizaje, adquisición de conocimientos, etcétera. Apenas, al menos aquí en México, hace algunos años empieza a haber escuelas o instituciones de apoyo especial para niños superdotados. Superdotados, porque no había, porque como ellos son súper inteligentes, no necesitan apoyo. Y es el nerd, es el tonto. Lo podemos ver con los estereotipos de que nos mandan de Estados Unidos o de otros lugares de, ay, es el matadito del salón, ay, no le hables. Ay, bueno, es nada más para pedirle la tarea. Es el nerd. Es el gusano de biblioteca. Claro, ¿no? El ratoncito de la biblioteca. Ay, qué aburrido, nada más lee libros. Ay, es un tonto. Pero pregúntenle a Bill Gates si eso fue mal. Por ejemplo, ¿no? Es sí. el uno de los hombres más ricos del mundo. Claro. Pero está mucho este estereotipo. Claro. Y es mucho el ataque. Y son niños que por lo regular o los ven por interés o son torpes socialmente, entonces exacto, crecen muy, muy solos y no saben cómo acoplarse. Si tienen 10 años, ¿cómo se comporta un niño de 10 años? Y cómo poder jugar y reírse de tonterías y saltar y venir, etcétera, cuando está en otro rollo, en otra condición, en otras características. Pues tras la captura de Teodoro Kaczynski, su hermano David, quien evidentemente recibe una jugosa recompensa por haber delatado a su propio hermano, él decide donar este dinero para las familias de las víctimas y los abogados de Ted tratan de alegar demencia, pero no tienen éxito porque evidentemente el tipo, los psiquiatras de la corte determinan que es una suerte de esquizofrénico paranoico, pero que es perfectamente apto para enfrentar un juicio. Así se entrevé la pena de muerte por parte de la Fiscalía Federal, cosa que él jamás iba, ni sus abogados iban a aceptar, y es por ello que se declara culpable finalmente. Después hay un intento de suicidio por ahí, que también la escapatoria, sí, fácil, pero finalmente acepta culpabilidad por 23 cargos de lesiones y 3 cargos de homicidio el 22 de enero de 1998 para evitar la pena de muerte, y así actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión federal de máxima seguridad de Florence, Colorado, donde pues es huésped de honor del sistema penitenciario norteamericano, y obviamente con esto ha pasado a los anales del crimen como uno de los criminales más perseguidos, y uno de los que significó una cacería implacable y difícil para las fuerzas del orden. Sí, porque además estaban con alguien que, reitero, con una forma de percibir las cosas diferente. Y dice, bueno, es que superior, o no, simplemente era una inteligencia mayor desarrollada, pero también una forma bastante distinta de poder acomodar en su cabeza las cosas. Digamos que su cabecita ya no pudo cómo qué hacer y cómo hacerle con todas estas cosas, ¿no? Entonces, entre realidad, ficción, mito, leyenda, razón, raciocinio, etcétera, ya no distinguía. Entonces, bueno, pues se sentía perseguido, lastimado, y por lo tanto, pues proyectó todo esto, ¿no? Pues esa fue la historia de Ted Kaczynski, el Una Bomber. Y con ello terminamos esta emisión de Testigos del Crimen. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya estuvimos en esta mesa de grabación Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. ¡Ja, ja!